Halo, música que acompaña. Conduce Paola Melgara. Selecciona Seba Peñi. Halo, suena en Radio Pedal. Un nuevo martes con la música como excusa para el encuentro. El martes es ese lugar donde claramente vemos lo más gris del sistema. El fin de la semana está lejos y el anterior ya es pasado. Halo busca ser un paraguas en tiempos de abundantes lluvias. Halo quiere ser toldo en momentos donde todo es calor abrasador. Mi nombre es Pao Melgar. Quien guiona, edita y coordina este proyecto, Seba Peñi. Estamos saliendo desde Pedal, desde la comercial al mundo por pedal.uy. El arranque de Halo viene con altas dosis de morbo y mambo. La banda ya no existe, pero su camino fue muy florido. De su disco homónimo de 2011, estamos escuchando a Morbo y Mambo haciendo Gorila. Complicate the mental state as they invade the masquerade. They couldn't fade with the clipper blade. 10 years in the trade is not enough, you can't cut it. I let you take a swing and you butted for an easy out. I leave him seized with doubt of exceeding. My name is Booty Brown and I'm proceeding, leading. They try to follow but they shallow and hollow. I can see right through them like an empty 40 bottle of OE. They have no key or no clue to the game at all. Now they washed up, hung out the dry, standing looking stupid, wondering why.

Tranquilidad. El arte está en buenas manos. María Viola sonando en pedal. De su trabajo Guarida de 2022, la canción es Caballos Plateados. Que crece en tus orejas. La gente banca mucho la música de Rusowski. Desde su cuarto en Fuenlabrada, España, tira poderes para todo el mundo. Vamos a escuchar el sencillo Mua. Aventurar, cheia de charme.

Halo. Suena otro dúo, en este caso las rockeras de Wet Leg. Chester Chambers y Ryan Tisdale tuvieron un ascenso veloz gracias a esta canción. Unos bajos chiclosos, unas guitarras filosas y un desgano vocal descomunal. En resumen, las Wet Leg haciendo Sillón Largo. Mirando el phone para ver si me responde esa nena que yo estoy pensando, pero no. Ya no hay más problemas cuando estamos vos y yo. Mami, sabes que no voy a estar tranquilo, sí. La noche te vi, mami chula, ni dormí. Daddy, sube el beat, que ahora estamos por aquí. Do you wanna be? Si me quiero, no lo vi. Mami, sabes que no voy a estar tranquilo, sí. Anoche no vimos y ni dormí. Daddy, sube el beat, que ahora estamos por aquí. You wanna be, si me quiero no lo be, baby. Amanecido, ese bebé duro se merece un repetido. Me la sube hasta las nubes, caigo el show desinhibido. Te dejo anotada en lista, te lo digo. Te puse más uno, no te vengas con tu amigo. Mami, a la noche ando por el space. Baby, tell me now what you say. No quiero rules, no me llevo con la ley, ley, ley, ley. Yo no creía en el amor, pero ahora ando missing you, Fiji. Booty, machine, boo, machine, you, Gucci, full. Pa' money, pay, tour, si me dejan te llevo de tour. Aló. Llegan los nuevos sonidos de Babi, en este caso en alianza con Trueno. Ambos fabrican el temazo Sandal. Por aquí, do you wanna be, si me quiero no lo vi. Mami, sabes que no voy a estar tranquilo, sí. Anoche nos vimos, ni dormí. Daddy, sube el beat, que ahora estamos por aquí. You wanna be, si me vieron no los vi, siempre ando con feeling, yeah. Estamos bien, estamos chilling. Ahora que ando con el Babi en Babilón. Esa nena sabe que yo soy un vacilón. Que estos temas salen un domingo medio facilón. Mami, llama a tus amigas que hoy salimos con mi ñeri. Que traigan un six pack de Pepsi, tengo Jenny. Yo vivo en la selva, gana el fuerte, muere el débil. No la pensé dos veces, no. Mami, sabe que no voy a estar tranquilo, sí. Anoche nos vimos y ni dormí. Tati, sube el beat, que ahora estamos por aquí. You wanna be, baby, baby. Mami, sabe que no voy a estar tranquilo, sí. Anoche nos vimos y ni dormí. Tati, sube el beat, que ahora estamos por aquí. You wanna be, si me vieron no lo vi. Ando con el papi, siempre fresco adentro el party. Ahora soy el daddy, la de España dicen cari. Yo que solo quiero mari. Vuelvo para el judo, dos pa' mami. Hacemos un tema funny, lo explotamos hasta Miami. El Terrebon, baby boy. Aprovechemos el momento que hoy es hoy. Mañana no lo sabemos. Bon appétit, como nos comemos. Vino con nosotros, sabe que lo valemos. Terre 1, baby boy, no I'm saying. Terrebon, baby boy. Otra de las joyas de la corona. Sonará a continuación la música de Depeche Mode. Desde su sexto álbum de estudio, editado en 1987, vamos con Placer, Pequeño Tesoro. Las canciones de Magdalena Bay fueron de las más destacadas del año pasado. Mucha gente escucha el disco de este dúo oriundo de Miami que lleva por nombre Disco Imaginario. De ese trabajo vamos a escuchar Ese es mi piso. Thank you. asistimos al sonido de Genuflexos, banda montevideana que está enmarcada en el sello Fil de Agua. De su disco del año 2012, Rocky Marciano, estábamos escuchando Surfer. Vamos con una rareza que es bien bailable. Lo que se viene es Primal Scream. El cierre de hoy llega a las manos de los rusos hijos de puta. La canción Tu Mami. ¿Estás escuchando? Radio Pedal.